romper mi corazón. A mentir una vez más, para estropear nuestra historia de amor. Vamos a decirnos la verdad sin pensar. Vamos a decirnos la verdad sin hablar. Te pido por favor, cambiemos el final. Busqué en el hotel donde solíamos estar. Te esperé en el palier. Pregunté si te vieron pasar y caminé en busca de ti. Te busqué con frenesí. Solo encontré un triste amanecer. Vamos a decirnos la verdad sin pensar. Vamos a decirnos la verdad sin hablar. Por favor, cambiemos el final. Quizás esto fue mi error. Quizás yo me equivoqué en la máquina del tiempo. Deberíamos volver y empezar todo otra vez. Vamos a decirnos la verdad sin pensar. Vamos a decirnos la verdad sin pensar. Te pido por favor, cambiemos el final. Cambiemos el final de esta historia de amor. Cambiemos el final.